Consideramos que el ser youtuber es un medio de comunicación de fácil comprensión, el cual es factible de buscar y entender además de esto. Es una persona bastante creativa, la cual edita y crea su propio contenido. Para ampliar la información, nos encontramos con Marlon Campuzano. Él es de Cartago Valle, el cual a sus 22 años de vida ha logrado captar la atención de 280 suscriptores y cómo su vida ha cambiado desde que inició su trabajo como youtuber. Bueno, antes de empezar a responder las preguntas, quiero aclarar que el ser youtuber no es una profesión. Antes de que la gente lo tomara como una fuente de ingresos, YouTube era algo para entretenerse, no era para ganar dinero, sino que era, lo hacíamos por diversión. Ya unos que otros que podemos ganar dinero de eso, es diferente. Se les llama youtubers a las personas que graban videos y los suben al portal de internet. Para usted, ¿qué es ser un youtuber? No necesitas tener 1 millón de suscriptores para llamarte youtuber. Con el simple hecho de tener un video en la plataforma ya eres youtuber. Simplemente después de que tengas una cámara y sepas de edición, así no sepas de edición, el simple hecho es tener un video en YouTube, así no sea tuyo, subir un video tú bailando o tú diciendo hola, ya eres youtuber. El simple hecho de tener un video en YouTube, ya eres youtuber. Ya cuando tú quieras, digamos, hacer contenido profesional o contenido diferente, pues te cuesta la cámara o te cuesta el computador que si no tienes o te cuesta lo que no tengas para lo básico que es una edición y una grabación. Cuando uno quiere meterse en el tema de ser un youtuber, es un poco complicado saber cuál va a ser su primer video. Entonces, en su caso, ¿cuál fue su primer video y cómo se sintió haciéndolo? Mi primer video fue hace... pero en YouTube, porque pues yo tenía videos ya en Facebook. Mi primer video en YouTube fue hace más de 5 años, 6 años. Yo tenía con un amigo un canal de arquitectura, él estudiaba algo de arquitectura, creo que era AutoCAD, no sé, un programa de 3D de arquitectura, y yo estudiaba, pues no estudiaba, yo estaba en el colegio y pues sabía diseño por tutoriales que hacía. Entonces los dos creamos un canal, yo hacía la edición de los videos y todo eso, y él hacía los modelados, y pues hoy en día le vendí mi parte del canal a él, y el canal hoy cuenta con 11.000 suscriptores y el video más visto tiene 1.200.000 visitas de nuestro canal, bueno, del canal de él que es ahora. Todo youtuber tiene una motivación o una inspiración, la cual hace que sigan haciendo videos. Entonces, ¿a usted quién inspiró a ser youtuber? Inspiró a ser youtuber el hecho de poder hacer feliz a las personas con mis bobadas, porque pues yo desde hace mucho tiempo trabajaba, desde muy temprana edad trabajé en eventos y animaciones. Y más aún, siempre me han gustado las películas, entonces, pues, como que todo va de la mano y, pues, quiero plasmar mis ideas en una forma gráfica y sencilla. Y, pues, me inspiró mucho, mucho más que todo en el hecho de hacer felices a las personas con mis bobadas. Toda persona, cuando comienza a hacer algo para su vida, siempre toma el apoyo de alguien en especial. Así que, en tu caso, ¿su familia lo apoyó cuando empezó a ser youtuber? No. Como dije en la primera explicación, no, la gente no ve esto como una profesión, sino esto no es una profesión, esto es un golpe de suerte para muchas personas que pudimos sacar un pedazo de tajada de esto. Entonces es más que todo eso, o sea, es suerte, y pues mi familia no me apoyó porque quería que yo estudiara, y pues estudié, pero el simple hecho de estudiar y seguir haciendo videos no les gustaba, decía que perdía mi tiempo, que pues estaba más estudiando, entonces no me apoyaron, y a la mayoría no lo apoyan. Hoy en día los apoyan porque saben que se puede ganar dinero con esto, pero pues no es como que iba a subir videos y va a ganar dinero sí o sí, no, eso es un golpe de suerte, como dije, y muy pocos la tenemos. Todos los youtubers tienen su propia clave para alcanzar el éxito en el canal de YouTube. ¿Cuál cree que es su clave del éxito en YouTube? Clave del éxito, primero que todo, es la constancia. Puedes tener 100 suscriptores, pero si subes videos muy constantemente, los suscriptores se van a convertir en 1000, y ese 1000 se va a convertir en 100.000, y ese 1000 se va a convertir en 1 millón. Obviamente, hacer contenido que te guste a ti, o sea, a ti como youtuber y a tu audiencia. La clave del éxito de YouTube es ser tú mismo, no ser un personaje. Creo que hoy en día los personajes ganan mucho porque pues uno se puede escudar a través de ellos, decir, es que yo soy un personaje y puedo decir lo que quiera y más. Cuando alguien quiere ver un video tuyo, solo ven los minutos que tiene el video. Pero detrás de solo verlo, hay un gran tiempo en el que le dedicas haciendo pues el video, editándolo. y esto lleva horas. Así que, ¿cómo el ser youtuber ha alterado esto en tu vida? En realidad, tuve un tiempo en que alteró mucho mi vida porque la gente cree que eso es solamente hacer videitos y ya, pero pues hay una gran trascendencia detrás de todo esto. Digamos que no conocí gente alrededor del mundo. Yo antes no tenía amigos y ahora tengo muchos amigos en todos lados. Ahorita pues también conocí mucha gente que también quería ser youtuber. Digamos, bueno, tengo amigos en Nicaragua, Guatemala, se sabe que usted es muy joven y para más un futuro tendrá más experiencia. Entonces gente que nunca hubiera llegado a conocer y más bien por empezar a subir. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su máxima inspiración en el futuro? Hay gente que le gustaría ser youtuber, pero no saben cómo hacerlo o cuáles son las bases para ejercerlo. Así que el público que lo está escuchando quiere saber cómo se hace youtuber. El youtuber te hace simplemente con tener un video YouTube y ya. O sea, termino, youtuber es para todos. Tal vez no sea muy popular en la plataforma de YouTube ahora mismo, pero es que con 11 canales actualmente tiene alrededor de 386 seguidores en Twitter, 500 suscriptores. Mi máxima aspiración es llegar a hacer mi propia película. Fanáticos en YouTube, estilo derivado de YouTube. Él escribe sus películas y ahí las dirige. Me gustaría hacer unas películas como las que hace él, que son de comedia, pero con un mensaje profundo a las personas. Y así. De esta manera nos despedimos de nuestro youtuber en progreso y que ojalá siga triunfando en este mundo del internet.